desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos? Desde Argentina comenzamos una nueva emisión de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa número 148 en nuestro cuarto año de emisiones ininterrumpidas, con el objetivo de que llegue a todo el mundo de habla hispana lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y en esta oportunidad les quería hablar de algo que a mí siempre me está dando vueltas en la cabeza, en realidad desde hace varios años, a medida que uno profundiza en lo poco que sabe de física y de matemáticas. Profundizar en lo que son las constantes de la naturaleza, que en el fondo es lo mismo que decir el por qué las cosas son como son, por qué las constantes naturales tienen esos valores y no otros, qué pasaría si esos valores se fuesen corriendo, o sea, si se fuese variando ligeramente cada una de las constantes de la naturaleza. Bueno, a eso último hay una respuesta fácil. Según dicen los que más saben, si cualquier constante de la naturaleza cambiara mínimamente en su valor, el universo dejaría de existir. Y entonces hacemos la contrapregunta: ¿cómo es posible que haya surgido un universo tan perfecto, tan estable, como para generar estrellas, planetas y vida? Para muchos, principalmente para los creyentes, dirían que detrás está la mano de Dios y que esa es una demostración de que Dios existe. Pero para nosotros que estamos mirando con visión científica, podemos profundizar un poco más y encontrar explicaciones más precisas. Y estaba hojeando un libro que se titula El universo y la mente, de Emilio Silvera. Es un lindo librito para introducirse en este tema y que profundiza un poco sobre el asunto. Y dice algunas cosas que nos hacen reflexionar. Está claro que nuestro mundo es como es debido a esa serie de parámetros que denominamos constantes de la naturaleza. Esos números un tanto misteriosos son responsables de que, como decía antes, el universo sea tal como es. Y que a pesar de que en el universo reina el movimiento y el caos, que las partículas, las moléculas, los átomos están en un movimiento muy inestable, lo que nosotros vemos desde este macromundo en que vivimos es que el mundo es estable, o nos parece estable, y que tiene una cierta consistencia, una continuidad. El ser humano ha logrado avanzar en el conocimiento del por qué las cosas son así. Aprendimos a ver que el desorden aumenta con el tiempo, que aumenta la entropía, y que las cosas cambian, pero algunas cosas no cambian. Continúan siempre igual, sin que nada las afecte. Y esas son las constantes naturales, que desde mediados del siglo XIX empezó a llamar la atención de algunos físicos como George Stoney. Parece, por lo que uno puede ver, que nuestro universo alberga la vida inteligente porque las constantes de la naturaleza son como son. Cualquier ligera variación, como les comentaba, habría impedido que surgiera la vida en planetas como el nuestro. Un universo con las constantes ligeramente diferentes seguramente estaría muerto, porque no hubiera permitido la formación de estrellas, ni hubiera permitido que los quarks construyan los nucleones, los protones y neutrones, que se formaran los núcleos de los átomos, que estos estuvieran rodeados por electrones, y que se juntaran los átomos para formar moléculas y células que unidas dieron lugar a la materia. Esos universos con las constantes naturales diferentes a las nuestras estarían privados de el potencial y de los elementos necesarios para desarrollar y sostener el tipo de complejidad organizada que nosotros llamamos vida. Nadie ha sabido responder a la pregunta de si las constantes de la naturaleza son realmente constantes o llegará un momento en que comiencen a cambiar. Hay que tener en cuenta que para nosotros la escala de tiempo, que podríamos considerar muy grande, frente a la escala de tiempos del universo, es ínfima. Sabemos que el universo tiene 13.500 millones de años. Antes que existiera el hombre, reinaban los dinosaurios. Recién hace 65 millones de años ellos desaparecieron. Mucho después, unos 2 millones de años, hizo que aparecieran nuestros antepasados directos que, después de una serie de cambios evolutivos, desembocó en lo que somos hoy. Y a partir de ahí comenzamos a hacernos estas preguntas. Pero, ¿podemos afirmar de que antes todo fue igual? Se dice que todo esto pudo ser consecuencia de que 200 millones de años después del Big Bang se formaron las primeras estrellas que a su vez dieron lugar a las primeras galaxias. El material primario del universo fue el hidrógeno, el más sencillo y simple de los elementos que componen la tabla periódica. Pero hoy, 13.500 millones de años después, continúa siendo el material más abundante del universo junto al helio. Para hacer posible la existencia de la vida, hacían falta materiales mucho más complejos que el hidrógeno. Este es muy simple. Y había que fabricar otros materiales que, como el carbono, el hidrógeno pesado, el nitrógeno, el oxígeno y muchos más, hicieran posibles las combinaciones necesarias de materiales diferentes y complejos que, al ser bombardeados por radiación ultravioleta y rayos gamma provenientes del espacio, dieran lugar a la primera célula orgánica que sería la semilla de la vida. ¿cómo es que se fabricaron estos materiales complejos si en el universo no había nadie? Muchos de ustedes saben cómo. Se crearon las primeras estrellas. ¿Qué es una estrella? Porque hablamos siempre de ellas, pero repasemos un poquito. Lo que conocemos como estrella es una bola de gas luminosa que, durante una etapa de su vida, produce energía por la fusión nuclear del hidrógeno que se transforma en helio. El término estrella no solo incluye estrellas como el Sol, que están en la etapa de quema de hidrógeno, sino también a las protoestrellas, las que están aún en formación y no son lo suficientemente calientes como para que su combustión nuclear haya comenzado, y también varios tipos de objetos más evolucionados, como estrellas gigantes y supergigantes, que están quemando otros combustibles nucleares, o las enanas blancas y las estrellas nucleares, que están formadas por combustible nuclear ya gastado. Las estrellas se forman a partir de enormes nubes de gas y polvo que a veces tienen varios años luz de diámetro. Las moléculas de polvo unidas a la de los gases se rozan y se ionizan, se calientan y la nube comienza a girar lentamente. El enorme conglomerado que se forma se va juntando poco a poco y empieza el aumento de temperatura. Semejante cantidad de materia crea una fuerza gravitatoria que hace que la nube se contraiga sobre sí misma. Su diámetro y su temperatura en el núcleo es tal que se produce la fusión de los protones de hidrógeno que se transforman en un material más complejo, el helio. Y ese es precisamente el momento en que nace la estrella, que a partir de ahí puede estar miles de millones de años brillando y produciendo energía termonuclear. La masa máxima de las estrellas puede rondar las 120 masas solares. Y por encima de ese límite sería destruida por la enorme potencia de su propia radiación. En el otro extremo, la masa mínima para poder ser una estrella se fija en 0,08 masas solares. Por debajo de ella, los objetos no serían lo suficientemente calientes en sus núcleos como para que comience la combustión del hidrógeno y se convertirían en enanas marrones. Las luminosidades de las estrellas varían desde alrededor de medio millón de veces la luminosidad del Sol, para las más calientes, hasta menos de la milésima de la del Sol, para las enanas más débiles. Aunque las estrellas más prominentes que podemos ver a simple vista son más luminosas que el Sol, la mayoría de las estrellas son en realidad más débiles y por lo tanto son imperceptibles a nuestra vista. El brillo de las estrellas, o sea, su luz y su calor, es el resultado de la conversión de masa en energía, de acuerdo a la famosa ecuación de Einstein, ¿recuerdan? E igual a m por c al cuadrado. Esto quiere decir que por medio de reacciones nucleares, las enormes temperaturas de millones de grados de su núcleo hace posible que los protones de los átomos del hidrógeno se fusionen y se conviertan en átomos de helio. Por cada kilogramo de hidrógeno quemado de esta manera, se convierten en energía 7 gramos de masa. Y si aplicamos la ecuación de Einstein, esos 7 gramos equivalen a unos 6 por 10 a las 14 joules. Una cantidad de energía enorme. Estas reacciones nucleares no solo aportan luz y calor, también producen elementos pesados, más complejos que el hidrógeno y el helio, y ahí está la clave, porque estos elementos son distribuidos por el universo cuando llega al final la vida de una estrella y explota en supernova, lanzando sus capas exteriores al espacio, que de esta manera deja sembrado de estos materiales el vacío interestelar. Las estrellas pueden clasificarse de muchas maneras. Una manera es mediante su etapa evolutiva. La podemos decir que es una estrella de la presecuencia principal, de la secuencia principal, gigante, supergigante, enana blanca, estrella de neutrones y agujeros negros. Y estas últimas son las consecuencias del final de la vida de las estrellas, convirtiéndose de esta forma en objetos estelares de una u otra clase en función de sus masas originales. Estrellas como nuestro Sol, cuando agoten su combustible nuclear, se transforman en gigantes rojas, explotan en novas y finalmente quedan como enanas blancas. Si la masa es mayor, serán estrellas de neutrones. Y si es mayor todavía, se convierte finalmente en un agujero negro. Otra forma de clasificarlas es por su tipo espectral, que indica su temperatura superficial. Y otra es en poblaciones. Se habla de estrellas de población 1, 2 y 3, que habla de las abundancias progresivamente menores de elementos pesados, lo que indica que son de una mayor edad. También la evolución estelar y las magnitudes aparentes y absolutas y el tipo espectral con las distancias en años luz es otra clasificación. Pero después de estas clasificaciones genéricas, tenemos otras más particulares y más definidas, referidas a estrellas binarias, estrellas con baja velocidad, estrellas con una envoltura, con exceso de ultravioleta, con alta velocidad, en fin. Hay gran variedad de estrellas en el universo. Pero volviendo al tema, las constantes fundamentales de la naturaleza son precisamente las que tienen el mérito de que las estrellas brillen en las galaxias y de que nosotros estemos aquí para mirar el cielo y preguntarnos de qué se trata todo eso. Volviendo a George Tooney, un físico irlandés, un pensador, con ideas originales, al que se le debe la forma de deducir si otros planetas del sistema solar poseían o no atmósfera gaseosa como la Tierra, mediante el cálculo de la gravedad superficial, si ésta era suficientemente intensa o no para sostener atmósfera. Bueno, muchos trabajos hizo Tooney, pero su verdadera pasión estaba en el electrón. Tooney había deducido que debía existir un componente básico de carga eléctrica. Estudiando los experimentos de Faraday sobre la electrólisis, Tooney había predicho incluso cuál debía ser su valor, cuya predicción fue posteriormente confirmada por Thomson, que fue el descubridor del electrón en Cambridge en 1897. Esa unidad básica de la electricidad, al que se le dio el nombre de electrón en 1891. Stoner pertenecía a una familia de famosos porque fue primo de Alan Turing, el famoso matemático y creador de las bases de la computación, y era tío de George Fitzgerald, que fue el que contribuyó en lo que hoy se conoce como la descripción de la contracción Fitzgerald-Lorentz, base de la relatividad. Stoney fue el primero que señaló el camino para encontrar lo que más tarde conoceríamos como constantes fundamentales de la naturaleza, parámetros físicos invariantes, aunque su entorno cambie. Las constantes, como la velocidad de la luz, que es un ejemplo claro porque nosotros que comprendemos, aunque sea un poquito de relatividad, sabemos que esta se basa en que es constante no importa si el observador está en reposo o en movimiento. A eso se llama constante natural. Lo mismo ocurre con la gravedad, que en todas partes se mide igual. 6.6 por 10 a la menos 11 metros cúbicos segundo a la menos 2 kilogramos a la menos 1. Es una fuerza de atracción que actúa entre todos los cuerpos y cuya intensidad depende de la masa de los cuerpos y de la distancia entre ellos. La fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia, pero G, la constante de gravitación universal, es invariable. Según cuenta, al señor Stoney le encargaron hacer una exposición científica sobre este tema de las constantes naturales, y al pensar el tema se dio cuenta de que existían medidas y patrones e incluso explicaciones diferentes para unidades que medían cosas o distancias o algún fenómeno. Se preguntaba la manera en cómo definirlos mejor y cómo interrelacionarlos. Vio así una oportunidad para tratar de simplificar esta confusión que tenían las definiciones físicas hasta ese momento. Y en esa situación, Stoney centró su trabajo en las unidades naturales que trascienden los patrones humanos. Trabajó en la unidad de carga electrónica, inspirado en los trabajos de Faraday, también en la constante de gravitación universal y en la velocidad de la luz. Y en esa charla demostró que este trío mágico, G, C y E, podían combinarse de una manera y solo de una. De modo que a partir de ellas se creaba una unidad de masa, una unidad de longitud y una unidad de tiempo. Para la velocidad de la luz usó los 300.000 kilómetros por segundo. Para la constante gravitacional, la de Newton, que mencioné antes. Y para la unidad de carga, E, 10 a la menos 20 amperios. Así encontró que si uno pone todo en términos de gramo, metros y segundos, estas son cantidades muy particulares. Y tenían una particularidad. Eran números extremadamente pequeños. No había ninguna posibilidad de medir directamente estas longitudes y tiempos, y esto es lo que podría haberse esperado, porque no son unidades construidas a partir de dimensiones humanas, sino que están definidas por la propia fábrica de la realidad física que determina la naturaleza de la luz, la electricidad y la gravedad. Stoney triunfó de una forma brillante en la búsqueda de un sistema de unidades que no tuviera nada que ver con las mediciones del hombre. Max Planck dijo: la ciencia no puede resolver el misterio final de la naturaleza, y esto se debe a que, en el último análisis, nosotros mismos somos parte del misterio que estamos tratando de resolver. Y hablando de Planck, la idea de Stoney fue descubierta por él, por Planck, de una forma diferente, en 1899, un año antes de que expusiera su teoría del cuanto de energía, H. Planck es uno de los físicos más importantes de todos los tiempos. Descubrió la naturaleza cuántica de la energía, que puso en marcha la revolución cuántica de nuestra comprensión del mundo. Ofreció la primera descripción correcta de la radiación térmica, lo que conocemos como el espectro de Planck, y H es una de las constantes fundamentales de la naturaleza que lleva su nombre. Ganó el Premio Nobel de Física en 1918 y fue, en el primer momento, el único que comprendió la importancia que, para la física y para el mundo, tendría el artículo de un joven llamado Albert Einstein en 1905 sobre la teoría de la relatividad especial. Fue profundamente admirado por Einstein y por Bohr. La concepción que tenía Planck de la naturaleza ponía mucho énfasis en su racionalidad y en su independencia del pensamiento humano. Había que encontrar estructuras profundas que estaban lejos de las necesidades de la utilidad y la conveniencia humanas, pero que estaban ahí ocultas en lo profundo de los secretos naturales y eran las responsables de que nuestro mundo, nuestro universo, fuera tal como lo conocemos. Dicen que en el último año de su vida, un antiguo alumno le preguntó si creía que buscar la forma de unir todas las constantes de la naturaleza mediante alguna teoría más profunda era atractivo. Y le contestó: su pregunta sobre la posibilidad de unificar todas las constantes universales de la naturaleza es sin duda una idea atractiva. Por mi parte, sin embargo, tengo dudas de que se logre con éxito, pero tal vez esté equivocado. A diferencia de Einstein, Planck no creía que se pudiera alcanzar realmente una teoría globalizadora que explicara todas las constantes de la naturaleza. En 1899 propuso que se construyeran unidades naturales de masa, longitud y tiempo a partir de las constantes más fundamentales de la naturaleza. Y estas unidades de Planck son las únicas combinaciones de las constantes que pueden formarse en dimensiones de masa, longitud, tiempo y temperatura. La constante de Planck determina la mínima unidad de cambio posible en que puede alterarse la energía y que él llamó cuanto. Estas cantidades son de gran significado porque no cambiarán mientras la ley de gravitación y la propagación de la luz en el vacío y los principios de la termodinámica sigan siendo válidos. Así que siempre deben encontrarse iguales cuando sean medidas aquí, en la Tierra, o en cualquier parte del universo. Y esa es la verdadera base de la confianza que el hombre va o ha ido adoptando en la ciencia. El ver que lo que descubría en el laboratorio también se cumplía en lo más profundo del universo. Y eso es lo que hace que en realidad podamos descubrir, podamos predecir, podamos comprender, estando sentados en un laboratorio u observando qué es lo que sucede allá a distancias que seguramente jamás lograremos alcanzar. Planck dijo: la creciente distancia entre la imagen del mundo físico y el mundo de los sentidos no significa otra cosa que una aproximación progresiva al mundo real. Estos números, las denominadas constantes universales, son en cierto modo los ladrillos inmutables del edificio de la física teórica. Y deberíamos preguntar, ¿cuál es el significado real de estas constantes? Una de las paradojas de nuestro estudio del universo es que a medida que las descripciones de su funcionamiento se hacen más precisas y acertadas, también se van alejando cada vez más de toda experiencia humana. Einstein decía: lo que realmente me interesa es si Dios podría haber hecho el mundo de otra forma. Es decir, si la necesidad de simplicidad lógica deja la más mínima libertad. Einstein hizo más que cualquier otro científico por crear la imagen moderna de las leyes de la naturaleza. Desempeñó un papel principal en la creación de la perspectiva correcta entre lo atómico y cuántico del mundo material a pequeña escala. Demostró que la velocidad de la luz introducía una relatividad en la visión del espacio de cada observador y encontró por sí solo la teoría de la gravedad, que sustituyó la imagen clásica creada por Newton más de 2 siglos antes que él. La ecuación milagrosa, la E igual a M por C cuadrado, es simple y poderosa. Decir mucho con pocos símbolos, y desde luego nunca ningún físico dijo tanto con tan poco. En esa reducida expresión matemática está contenido uno de los mensajes de mayor profundidad del universo. Masa y energía son la misma cosa. Él reveló todo el alcance de lo que Stoney y Planck simplemente habían supuesto, que la velocidad de la luz era una constante sobrehumana fundamental de la naturaleza. Y también sabía que la búsqueda de la teoría final que incluyera a otras fuerzas de la naturaleza distintas de la gravedad daría lugar a teorías nuevas y cada vez mejores que irían sustituyendo a las antiguas teorías. De hecho, él mismo buscó durante los últimos 30 años de su vida estas teorías unificadoras, pero desgraciadamente no lo consiguió. Hasta el momento, la teoría de supercuerdas, que solo funciona entre 10 y 26 dimensiones, es la teoría más prometedora para ser la candidata a esa teoría final de la que hablan los físicos. Él hablaba de números puros, y la constante de Boltzmann, es un número de ese tipo, una equivalencia, una conversión entre unidades de energía y de temperatura. Una de las cosas más curiosas de la física es que tiene dos teorías muy efectivas, la mecánica cuántica y la relatividad general, pero gobiernan en dominios muy diferentes de la naturaleza. La mecánica cuántica reina en el micromundo de los átomos y de las partículas elementales. Nos enseña que en la naturaleza cualquier masa, por sólida o puntual que pueda ser, tiene un aspecto ondulatorio. Y esta onda no es como una onda de agua. Se parece más a una ola. Es una onda de información. Nos indica la probabilidad de detectar una partícula. La relatividad general, por el contrario, se trata en los casos en que uno viaja cerca de la velocidad de la luz, en donde la gravedad es muy intensa o en donde el espacio es enorme. Se utiliza para describir la expansión del universo o el comportamiento de los agujeros negros. Sin embargo, la gravedad es muy débil comparada con las fuerzas que unen los átomos y moléculas, pero le da la forma al universo. Una fuerza débil, pero que curva el espacio y distorsiona el tiempo. Podemos hacernos la siguiente pregunta. Supongamos que tomamos toda la masa del universo visible y determinamos su longitud de onda cuántica. ¿Podemos preguntarnos en qué momento esa longitud de onda cuántica del universo visible superará su tamaño? Y la respuesta es cuando el universo sea tan pequeño en tamaño que la longitud de Planck, 10 a la menos 33 centímetros, más joven que el tiempo de Planck, 10 a la menos 43 segundos, y supere la temperatura de Planck de 1032 grados. Las unidades de Planck marcan la frontera de aplicación de nuestras teorías actuales. Para comprender en qué se parece el mundo a una escala menor que la longitud de Planck, tenemos que comprender plenamente cómo se entrelaza la incertidumbre cuántica con la gravedad. Para entender lo que podría haber sucedido cerca del suceso que estamos tentados a llamar el principio del universo o el comienzo del tiempo, tenemos que penetrar esa barrera de Planck. Las constantes de la naturaleza marcan las fronteras de nuestro conocimiento existente y nos dejan al descubierto los límites de nuestras teorías. Espero que les haya interesado y les siembre inquietudes para investigar un poco más sobre estos fundamentos de la física. Pasamos al primer tema musical. Y en esta oportunidad nuevamente colabora Marcelo Daniel Bautista de la ciudad de Mar del Plata, hablándonos sobre la forma en que se hacen los descubrimientos y de qué cuestiones depende la investigación científica. Pero vayamos directamente a su relato. Gracias, Marcelo. Hola amigos de Radio Cosmos, hola Ricardo. Bueno, en esta oportunidad quería compartir con ustedes la forma en que las teorías científicas no nacen, no brotan solamente de la genialidad o de la inteligencia de una persona, sino que son frutos muchas veces de todo un contexto histórico, político, económico, ideológico, también religioso. Así que bueno, vamos a empezar con esta primera parte. Si las teorías científicas aparecieran desvinculadas de la tradición, la historia de la ciencia no tendría otro interés que el puro placer por recopilar y desempolvar información olvidada. Pero la actividad científica es fruto de un diálogo con ese pasado. Por lo que dirigimos a él puede aportar una nueva luz sobre la comprensión de la realidad alcanzada hasta ahora. En el caso concreto del concepto del espacio, es sabido que Albert Einstein recibió la influencia de Ernst Mach, que fue otro físico que vivió entre el año 1839 y 1916. A fines del siglo XIX había cuestionado la validez de los argumentos y de los experimentos mentales aportados por Newton para defender su noción del espacio absoluto. En este sentido, Newton está vinculado con Einstein, por lo que estudiarlo permitirá, entre otras cosas, entender mejor la revolución relativista. Por otro lado, en los textos pasados fácilmente encontramos afirmaciones bastante insospechadas e incomprensibles a nuestros ojos, que necesitan de una adecuada contextualización. Nuestra forma de ver el mundo difiere totalmente de la que había en el siglo XVIII, debido a que aún no habían aparecido el concepto de energía y no tenían los medios para que procesos como la fermentación pudieran ser comprendidos. Según el mecanismo, principio explicativo preponderante en la época, la materia era esencialmente pasiva y solo podía transmitir el movimiento mediante choques entre partículas. Este esquema tan rígido no dejaba sitio para que pudiera explicarse ni el magnetismo ni la gravedad. ¿Cómo podemos explicar la espontaneidad que a menudo manifiesta la materia inerte? ¿Cómo explicar los cambios y las transformaciones? ¿Cómo dar razón de esta especie de acción a distancia? Bueno, muchos científicos de la época consideraban que la divinidad se hallaba la causa de este movimiento, de estos movimientos inexplicables. Se le atribuían a Dios. Para Newton, el diseño del universo era una prueba palpable y manifiesta de su existencia. Y para garantizar que Dios existe, sin estar desligado del mundo, concibió que el espacio era una especie de sensorio divino, era una especie de cuerpo divino. Aunque en primer lugar vamos a intentar explicar, cómo defiende Newton desde la física su noción del espacio absoluto. Newton afirmaba que el espacio existe, pero esta posición no está exenta de problemas. Si el universo es la suma de espacio y materia, por definición el espacio no podrá ser algo material. Nos vemos obligados o bien a afirmar que existe una sustancia etérea y no material donde se hallan las cosas, lo cual, como veremos un poco más adelante, esto resulta problemático, o bien identificaremos el espacio con la nada, con el vacío. Pero si el espacio no es nada, carecerá entonces de toda característica, incluso de la tridimensionalidad, por ejemplo. Es decir, que la nada tampoco es una respuesta para el fundamento del espacio. Aunque no vamos a profundizar en estas paradojas, las trampas que envuelven a este concepto explicarían a su vez la disparidad de opiniones que se han producido a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué entendía Newton por espacio absoluto? Una sustancia inmóvil, infinita y homogénea dotada de una estructura euclidiana tridimensional, tal y como existen en sus axiomas del movimiento. Sin embargo, la homogeneidad significa que no hay distinción alguna entre las diferentes partes o regiones del espacio, que Newton denomina lugares, por otra parte, por lo que cada objeto ocupará una posición perfectamente determinada. Respecto al lugar, podremos afirmar que un objeto se encuentra o bien en reposo absoluto o que se mueve de forma uniforme o acelerada. Por otro lado, un objeto describiría una trayectoria claramente determinada y unívoca. Lo que acabamos de afirmar no entra en conflicto con las ideas comunes que tenemos sobre el espacio. Pero como afirma el propio Newton, este espacio no puede ni verse ni distinguirse con los propios sentidos. Entonces, ¿cómo probará Newton su existencia? ¿Cómo logrará convencernos? Y más si tenemos en cuenta el escollo que trataremos a continuación. Vamos a tratar de hablar ahora del principio de inercia. Este principio afirma que un cuerpo suficientemente alejado de otros cuerpos, persiste en su estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Una de las conclusiones que saca Galileo de este principio es que resulta imposible distinguir entre el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme. Ambos son estados relativos e intercambiables, dependiendo del sistema de referencia escogido. Galileo apela a una situación cotidiana que podemos comprender, que podemos llegar a comprender más fácilmente, como la distinción entre ambos estados no solo es difícil, sino que es prácticamente imposible. El mismo Galileo escribe de la siguiente manera, cito textualmente: «Encerrémonos con algún amigo en el camarote principal bajo la cubierta de un barco grande, y metamos con nosotros algunas moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores. Pongamos también una vasija grande de agua con algún pez en el interior. Cuando el barco esté detenido, obsérvese cuidadosamente cómo estos pequeños animales vuelan con la misma velocidad en todas las direcciones del camarote, cómo los peces andan indistintamente en cualquier dirección. Una vez observada cuidadosamente todas estas cosas, aunque no exista ninguna duda de que cuando el barco está quieto todo debe ocurrir de ese modo, hacer que la nave se mueva con una velocidad cualquiera, siempre que el movimiento sea uniforme y no oscile de aquí para allá, no percibiréis la más mínima variación en todos los efectos mencionados, ni podréis descubrir a partir de ellos si el barco se mueve o está quieto». Claro, en tiempo de Galileo no existía el tren, pero al tren se le aplica la misma observación. Si un pasajero está en el tren a una velocidad uniforme, para este pasajero la realidad está quieta. Sin embargo, para alguien que observa de afuera el tren y su recorrido, ese pasajero se está moviendo. Es imposible dentro de ese entorno decir quién está quieto, que cada uno pueda decir quién está quieto y quién se está moviendo. A partir de una situación fácilmente reproducible, entonces Galileo nos enseña que no hay ningún experimento ni ningún efecto que nos permita deducir si estamos moviéndonos o en reposo. De aquí se derivan algunas consecuencias que son bastante desagradables para el intelecto, como por ejemplo, ¿existe realmente el movimiento? La relatividad galileana hace del movimiento y del reposo dos estados equivalentes, por lo que el propio movimiento deja de ser algo absoluto y sustantivo, convirtiéndose en relativo y en cierto modo aparente y falso. El movimiento depende del sistema de referencia, es decir, de objetos que rodean al propio cuerpo, y en ningún caso podemos saber si es real o no. Si aceptamos además que la trayectoria de un cuerpo depende del sistema de referencia escogido, esto significa que un mismo objeto podrá describirse con infinitas trayectorias, tantas como observadores y como sistemas inerciales posibles, por lo que la noción de trayectoria dependerá también del observador, careciendo este de objetividad. La situación no podría resultar más desoladora, porque por el camino que hemos dejado de entender que significa moverse, y nos hemos quedado en ascuas con algo aparentemente tan evidente como es la trayectoria de un cuerpo. En todo caso, estas cuestiones apuntan a considerar que el espacio es relativo y que no existe un sistema de referencia absoluto. ¿Por qué entonces Newton, que situó como primer axioma del movimiento el principio de inercia, se empeñó en afirmar la existencia de un espacio absoluto? Para entenderlo hay que tener en cuenta que la opinión relativista no está tampoco exenta de problemas. Ernest Nagel habla de la desconcertante asimetría entre velocidad absoluta y aceleración absoluta. Asimetría que fue aprovechada por Newton para defender su punto de vista. Acá ya empezamos a ver cómo Newton, de alguna manera influido por su creencia filosófica y religiosa acerca de que Dios estaba detrás de los fenómenos, fuerza un concepto del espacio que no se convalidaba con la realidad, ¿no? Algo similar, pero en otra dimensión, le pasó a Einstein con su constante la constante cosmológica, famosa constante cosmológica. Bueno, si Galileo pudiera subir con todos sus animales voladores y vasijas de agua en una lancha motora y esta acelerada durante un periodo de tiempo suficientemente largo, comprobaríamos que todos los cuerpos son impelidos hacia el fondo del barco. Habría pues entonces una diferencia entre estar acelerados o no. Diferencia que se revelaría en cualquiera de los elementos que propone Galileo. Un observador externo atribuía esa fuerza al propio movimiento de la lancha, pero en el experimento de Galileo no tenemos ninguna relación con el exterior. Entonces, ¿a quién podemos atribuir esa fuerza que lanza los objetos hacia atrás, que es la causante? De nuevo, no existe solución, por lo que los físicos se han visto obligados a inventarse unas fuerzas que han calificado como ficticias. La fuerza centrífuga, por ejemplo, es una de ellas. Introduciendo fuerzas irreales, lo único que se hace es poner en evidencia es que no pueden aplicarse las leyes de Newton. Es como si tratáramos de realizar un experimento de sumo precisión en medio de un terremoto. Con seguridad no va a salir bien. Algo parecido ocurre cuando usamos sistemas no inerciales. Las leyes de Newton arrojan resultados que no se corresponden con la realidad. Pero la aparición de estas fuerzas de origen desconocido nos ponen decisivamente sobre la pista de que nos encontramos en plena aceleración. Es un signo evidente y constatable. Así como entre el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme no hay una distinción determinante, la aceleración parece como un signo distintivo que se revela en cualquier experimento. Esa es la grieta que utilizará Newton para defender su noción de espacio absoluto, tal y como veremos ahora, ya inmediatamente. Todo movimiento que no sea entonces en línea recta, por definición, está acelerado. Un cuerpo que tenga este movimiento no será un sistema de referencia adecuado, porque en su interior se generarán aceleraciones, aunque en muchos casos despreciables e irrelevantes, pero allí están, de las que no podremos dar razón alguna y distorsionarán la trayectoria. Es decir, que en un sistema acelerado las fuerzas que distorsionan el movimiento no se pueden explicar a través de las leyes de Newton. Es lo que ocurre cuando utilizamos a la Tierra, por ejemplo, como sistema de referencia. Aunque no nos percatemos de ello, su movimiento de rotación sobre sí mismo y de traslación alrededor del Sol modifican imperceptiblemente la trayectoria de los cuerpos, tal como queda aprobado por el péndulo de Foucault. Entonces, ¿sería posible considerar la existencia de algún sistema de referencia privilegiado a partir del cual se pueda dar razón de cualquier aceleración que se produzca dentro de él y sin que tengamos que postular la existencia de fuerzas ficticias? Aunque a la práctica se usan referentes físicos, la Tierra, el Sol o las estrellas, por ejemplo, para Newton solo hay una entidad que no presenta problemas. Este es el espacio absoluto. Entonces, podríamos suponer que el movimiento es siempre relativo a los cuerpos físicos que nos rodean, y entonces la velocidad y la aceleración de un cuerpo solo existirían relativamente. En cambio, si viéramos el efecto de fuerzas y aceleraciones desligados de cualquier sistema de referencia físico, tendríamos que considerar que el movimiento no es relativo, sino absoluto. Esta fue precisamente la intención de Newton al proponer el experimento, el famoso experimento del balde de agua. Entonces, partimos de un balde de agua lleno y colgado de una cuerda. Al principio, el cubo está en reposo, es decir, el balde está en reposo, y la superficie del agua está plana. Hacemos rotar el balde, pero el agua tarda unos instantes en participar de ese movimiento. Esto significa que durante un lapso de tiempo el agua está acelerada respecto de las paredes del balde, mientras la superficie sigue siendo plana. Pero llega un momento en el que se mueve al mismo ritmo que el agua. En ese punto el agua está en reposo respecto del balde, pero con una diferencia, su superficie ya no es plana, sino que es cóncava. El experimento termina a la inversa de cómo empezó. Detenemos el balde, pero el agua mantendrá por unos momentos su giro rotatorio, por lo que estará acelerado respecto del balde. Y su superficie, consecuentemente, seguirá siendo cóncava, hasta que llegará un punto en el que todo volverá a encontrarse en reposo. Aquí el elemento clave para entender el experimento es la superficie del agua. Si repasamos con atención cada parte del experimento, la conclusión a la que llegaremos es que la forma de la superficie del agua es independiente del movimiento relativo del agua respecto del balde. Y al ser este un signo evidente de que actúan fuerzas, hemos de concluir que hay aceleraciones absolutas. Si la aceleración no está en función de ningún cuerpo físico, es necesario que exista un espacio absoluto en relación con el cual se produzca dicha aceleración. El gran problema es que Newton solo demuestra la existencia de los movimientos acelerados respecto del espacio absoluto, pero en este caso los cuerpos son movimientos uniformes que también tienen una velocidad respecto del espacio absoluto. Pero entre movimiento y reposo no hay distinción racional, lo que significa que dependiendo del sistema de referencia escogido, o concluimos que estamos en reposo o nos movemos uniformemente. Siempre será respecto a un sistema de coordenadas dadas, pero será en cierto modo convencional. En cambio, los movimientos acelerados lo son siempre y respecto de cualquier sistema inercial. Podemos afirmar que son movimientos no relativos, sino absolutos, por lo que podemos constatar que hay una disimetría entre velocidad y aceleración. Así como el principio de inercia nos convence de que el movimiento es relativo con el experimento del balde, tenemos que asumir que es absoluto. ¿No será esta paradoja un síntoma de que la física clásica no es consistente? Bueno, en todo caso, es un síntoma de que esta cuestión no tiene solución desde un punto de vista de la física clásica. Aunque, como veremos un poco más adelante, la obcecación de Newton por introducir en su sistema el espacio absoluto podría tener razones teológicas. Bueno, amigos, continuamos en el próximo programa. Muchas gracias. ¿Alguna vez escucharon hablar de la equiumbra? Es un experimento muy simple. Se trata de exponer un objeto vertical al sol a una hora de la mañana o de la tarde, que puede determinarse con precisión y con anterioridad. Si en esas condiciones se mide la sombra que proyecta, lo que uno ve es que es exactamente igual a su altura. El efecto se verifica cuantas veces uno tenga ganas o posibilidad de observarlo. De hecho, se conoce desde hace más de 2000 años. Dicen que Tales de Mileto averiguó de esta forma la altura de las pirámides de Egipto, y otros autores sugieren que los egipcios ya conocían esto y habían utilizado sombras para el relevamiento y la construcción de esas gigantes obras arquitectónicas. Lo cierto es que esta curiosidad astronómica, que se produce todos los años en los meses de primavera y verano, está inspirando a los chicos de todas las latitudes de Argentina, e incluso de Uruguay, de Alaska y de Noruega, para que realicen observaciones solares y que incursionen en temas relacionados con la geometría y hasta con la salud. Equiumbra significa sombras iguales. Y así lo explica María Victoria Canullo, una astrofísica e integrante de la Asociación Ciencias y Artes de la Patagonia, que impulsa el proyecto Equiumbra Sol 45. Como celebración de su undécimo aniversario y como contribución al Año Internacional de la Astronomía. A partir de una fecha en que ese fenómeno se produce una sola vez, que es la equiumbra de primavera, todos los días habrá dos momentos en que el Sol se encuentre a 45 grados y los objetos verticales proyecten sombras iguales a su altura. Esos momentos van variando día a día hasta que finalmente se produce la equiumbra de otoño, en que deja de registrarse hasta que pasa casi todo el invierno, porque en esos meses el sol no llega a los 45 grados. A diferencia del equinoccio, el momento en el que ocurre la equiumbra varía fuertemente con la latitud, es decir, que en cada ciudad es posible observarla a diferentes horas y a partir de días distintos. En la capital federal de Argentina, la equiumbra de primavera se produjo el 26 de agosto a las 12:55 y la de otoño se producirá el 16 de abril de 2010 a las 12:53. En Puerto Madryn, por ejemplo, este fenómeno se observará a partir del 19 de septiembre, y en Ushuaia el 18 de octubre. A través del nodo argentino del Año Internacional de la Astronomía, Capat invitó a las escuelas a mostrar cómo, utilizando métodos simples y económicos, se puede predecir con gran precisión cuándo se produce este fenómeno. Ya hay varias escuelas que participan activamente en la iniciativa, entre ellas están los colegios San José de Trinidad, de Uruguay, y Las Cañuelas, de la provincia de Buenos Aires, y el Instituto Jesús María de Córdoba. Capat fue creada en Puerto Madryn, en Chubut. Cuenta entre sus fundadores a personalidades de la cultura, interesados en el legado de Perito Moreno. Una de sus primeras actividades fue precisamente una exposición para conmemorar el centenario de la conferencia que Moreno pronunció frente a la Royal Geographical Society de Londres. Pueden acceder a más información en www.sun45.org, sun45.org. Y pasando a la astronáutica, la cápsula Orión superó su test de diseño. La nueva cápsula, la Crew Exploration Vehicle, destinada a enviar astronautas a órbita baja y a la Luna a partir del 2015, ha superado el test preliminar de diseño. Aunque parece una buena noticia, su destino no está nada claro, sobre todo considerando que el futuro de su cohete lanzador, el Ares 1, es bastante incierto. Este último ensayo no se trata de una prueba exhaustiva. En esta prueba los inspectores se centraron en únicamente problemas generales de diseño. Con los actuales planes, Orión volaría en 2015 y llevaría astronautas a la Luna en 2020. Además de la cápsula Orión y el cohete Ares 1, el programa incluye el desarrollo de cohetes como el Ares 5, un lanzador pesado con capacidad para alcanzar la Luna, y además del módulo lunar Altair, que será el vehículo que los astronautas emplearán para llegar a la Luna. La cápsula Orión estaba diseñada originalmente para transportar 6 tripulantes a la órbita y más allá, para no reducir la capacidad actual del transbordador, que puede transportar hasta 7 astronautas, pero que puede acomodar hasta un máximo de 14 durante una misión de rescate, por ejemplo. Sin embargo, para mantener la fecha del 2015, este número se ha reducido solo a 4 astronautas. Si el proyecto se desarrolla bien y surge la necesidad de llevar más astronautas, es probable que los jefes del programa regresen a la configuración de 6 plazas en el futuro. El comité designado por la Casa Blanca ha estado evaluando a la NASA durante los pasados meses y ha establecido 4 estrategias para el futuro de la agencia, pero únicamente una incluye al cohete Ares 1. Si el cohete es cancelado, habría un retraso de varios años hasta que finalmente Orión pudiera volar, puesto que deberían realizarse muchas modificaciones. Es importante comprender que tanto el cohete como la cápsula volarían juntos como un sistema integrado, por lo que si se hace cualquier modificación en el lanzador, hay que volver atrás y modificar parte del trabajo ya hecho. Hay que esperar un tiempo más, esperemos que exista el presupuesto para financiar semejante proyecto que nos regrese a la Luna en pocos años más. Una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es el organismo vivo más resistente? Para esto primero hay que preguntarse cuál es el organismo que puede sobrevivir a niveles extremos de radiación ionizante, a temperaturas extremadamente elevadas, a la ausencia de agua y deshidratación, a la exposición de compuestos genotóxicos y todo eso en un mismo individuo. Se llama Deinococcus radiodurans. Es el organismo más resistente de todos, gracias a que posee la capacidad de reparar su ADN dentro de las 48 horas de haber ocurrido un daño. ¿Qué tiene que ver esto con la astronomía? Que la NASA le está poniendo mucho interés gracias a que podría ayudar a los astronautas a sobrevivir en otros mundos. Su mapa genético ha revelado su capacidad de producir medicinas, agua limpia y oxígeno, los cuales serían de vital importancia para un viaje tripulado hacia otro planeta. Además, mediante el uso de la biotecnología, podríamos reprogramarlos para que limpien las aguas contaminadas de otros mundos, capturen los metales pesados responsables de una serie de enfermedades y cosas así. Y si vamos un poco más allá, se podría investigar su capacidad para reparar su ADN, para desarrollar nuevas estrategias para el combate del cáncer y otras enfermedades que tienen origen genético. Deinococcus radiodurans. Interesante, ¿no? Y antes de terminar, la Unión Astronómica Internacional, la Comisión 53, decidió fijar los parámetros para utilizar la definición de exoplaneta y enana marrón. Según un breve artículo escrito por Alan Voss, se ha determinado que los objetos cuya masa estén por debajo del límite para la fusión termonuclear del deuterio, unas 13 masas de Júpiter, para objetos con la metalicidad solar, que orbitan estrellas o remanentes, son planetas más allá de cómo se formaran. El mínimo requerido de tamaño, masa, para ser denominado planeta, es el mismo que rige dentro del sistema solar. Por otro lado, los objetos subestelares de masa superior al límite para la fusión termonuclear del deuterio son enanas marrones, no importa cómo se formaran o en qué lugar se encuentren. Y por último, los objetos que flotan libremente en jóvenes cúmulos estelares cuya masa esté por debajo del límite para la fusión termonuclear del deuterio, no se denominan planetas sino subenanas marrones. El mínimo de masa requerido para ser planeta está basado en la polémica resolución adoptada durante la 26ª Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, la de agosto del 2006, ¿recuerdan? Cuando se determinó este nuevo parámetro y llevó a quitar a Plutón del grupo de planetas para pasar a la del grupo de los planetas enanos. Hasta el día de hoy, el exoplaneta de menor masa es el que orbita el pulsar PSR B1257+12, cuya órbita es de unos 25 días, con una masa de 0.015 la masa terrestre. Y con esto terminamos el programa de hoy. Recuerden visitar periódicamente nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com y escribirnos a nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com o a argentina@radiocosmos.org. Desde ya les deseamos a todos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.